Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Papel, Lápiz y Dados. Como en semanas anteriores, continuamos con la campaña de la maldición de Strahd. Ahora mismo tenemos temporalmente ausente a uno de los jugadores habituales, pero procedo a presentar a los otros tres. Contamos con Blanca, la jugadora que interpreta a Rena, la paladina Simar. Hola, buenas tardes. Sergio, que interpreta a Vicuña, el goblin druida Limaña. Buenas tardes. Y Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuan-Ti. Hola, buenas. El jugador que interpreta a Dregara, Zander, ahora mismo está volviendo de un regalo que no sé si le permitirá participar, pero bueno, si es el caso, ya avisaremos y se rejuntará a mitad de la sesión. De momento, como en las sesiones anteriores, vamos a seguir haciéndolo de que los propios jugadores expliquen qué ocurrió en episodios anteriores, así que os doy paso. Bueno, pues después de que Drekara le pusiera la escopeta en la cara a Lavar y hubiera un momento muy tenso ahí de disparo, no le disparo, tal, baja el arma, no baja el arma, tu amiga está bien, no me lo creo, etcétera, etcétera. Al final conseguimos que el cabezón del enano bajara el arma y entramos a ver, a comprobar que lo que nos decía el abad era cierto o no era cierto. Por cierto, que yo me pareció que era un poco así como divino el abad. Y nada, subimos a la habitación donde estaba la convaleciente. De acuerdo, pues la convaleciente, con mis conocimientos de sanación, le hice un chequeo, pero tampoco pude averiguar gran cosa. Y nos explicó el abad que el trasplante de cara que hizo de manera voluntaria, con la intención, esto siempre según el abad, de librarse de Strahd de una vez por todas, pues la ha dejado convaleciente durante pues al menos varios días, a pesar de que la esté tratando con medicinas y sedantes, y ante la tesitura de no poder comprobar nosotros de manera inmediata si es verdad lo que nos cuenta el abad, pues conversamos con él, del cual conversación de la cual obtuvimos bastante información, y eso nos dejó en la tesitura de qué hacer a continuación mientras la convaleciente se recupera. Sorsa. Mientras estábamos hablando con el abad, oímos ruidos en la abadía y nos presentaron a la otra inquilina, era una Vistani que estaba allí con el abad y de la cual sacamos más información al respecto. Nos dijo que, según lo que ya había oído, presuntamente Irina había dado confirmación a lo de la cara. Vimos que, bueno, conocimos los experimentos del abad, el primer golem que realizó de carne que llamaba Dan, que no hablaba, y no nos presentó todavía a la otra. Basílica se llama la segunda. Basílica. De todas formas, ni siquiera recuerdo si le llegasteis a ver a Adán. Simplemente os lo describieron. No, a Dan sí que le vimos porque le pedí yo al abad que me lo enseñara, Ah, vale, pues pero me nada. dijo que no podía conversar. Le dijo a sus secuaces que fueran a llamar a Dan. Vale, os lo llegué a describir. Creo que sí. Vale, pero ahora mismo tengo esa parte un poco difusa. Pero bueno, básicamente los golems de carne en general son así, pedazos de distintos cadáveres cosidos entre sí y a los que se les ha otorgado una falsa vida. Y en el caso de Adán no era excepción. Además, al ser el primer trabajo que hizo el abad, no está fabricado con particular atención puesta en el aspecto, vamos a decir, estético, con lo cual pues tiene una pierna más larga que la otra, el color de piel de los distintos trozos no tiene nada que ver uno con el otro. Y en general es bastante deforme y mal proporcionado. No obstante, parecía muy manso y extremadamente obediente. Y ya está. Vale. Por si acaso, también... que no me jodas. Sí. Esmeralda nos dijo que no le importaría ayudarnos en esta misión de derrotar a Strahd, pero que tendríamos que dejar a Irina atrás. Entonces, tuvimos una pequeña charla, coloquio entre nosotros al respecto, y todavía no terminamos de decidir 100% si íbamos a ayudar a Irina o no, o dejarla en manos del abad para que la terminase de curar. La cosa es que necesitábamos que Irina estuviese despierta y no lo está. Y al parecer tardaría X días en despertarse y ese tiempo es el que no sabemos qué hacer de momento, así que decidimos volver al pueblo con la burgomaestre y con Esmeralda. ¿Y qué más? Creo que más o menos es eso. Si se ha oído algo raro en la transmisión, me disculpo, que se, no sé, por alguna razón se me ha activado un vídeo que había de fondo en una página. Pero bueno, ha sido un segundillo nada más. Lo último que habéis hecho era básicamente marcharos de la abadía y bajar todo el camino de vuelta hasta la altura del pueblo de Kresk, donde os habíais dirigido directamente a la casa del burgomaestre, de la burgomaestre, mejor dicho, de Ana y su familia. Cuando llegáis, veis que Ana y Dimitri están en la parte de atrás. Ana está trabajando en el huerto, mientras Dimitri, su marido, que como ya sabéis, había sido curado de su enfermedad por el abad, pero seguía teniendo secuelas de años de haber sufrido algo parecido a reuma, pues se está encargando de dar de comer a las gallinas y a los cerdos que tienen en una especie de corral anexo a... no veis a Ilya, el hijo adolescente que trajo de vuelta a la vida el abad y acto por el cual la familia Kreskov le está tremendamente agradecido. Pero oís a lo lejos ruido de alguien cortando leña y suponéis que puede ser. Vosotros diréis, ¿qué hacéis? Para que os hagáis una idea de la hora, habíais ido hacia la abadía bastante pronto por la mañana y pasasteis un par de horas hablando con el abad y con Esmeralda. Así que en total habrán transcurrido unas tres horas y algo desde que marchasteis, lo cual quiere decir que es cerca de las 11. El día está encapotado, no llueve, al contrario que durante la noche anterior. Está encapotado, quiero decir, incluso para estándares de Barovia. Se filtra aún menos luz grisácea a través de la gruesa capa de nubes. Y aunque muy poca niebla llega a filtrarse más allá de los muros que rodean Kresk, notáis el ambiente más cargado y una cierta capa de bruma, como si una nube hubiese bajado mucho, que cubre de rocío gran parte de la vegetación alrededor de las casas del pueblo. Vale. Pues pedimos entrar, ¿no? Bueno, teníamos tres opciones, no sé si queréis hablarlas antes de entrar en la casa, porque no hemos decidido qué vamos a hacer, o la queréis hablar luego. Claro, era primero buscar un sitio donde conversar tranquilamente entre los cuatro. Sí. El pueblo, como ya os expliqué, son un montón de casas unifamiliares, básicamente. Repartidas entre lo que viene a ser un bosque de coníferas bastante menos denso que el que rodea la mayor parte de caminos y colinas del valle. No es difícil, si os metéis un poco entre los árboles encontrar algún pequeño claro, lejos de oídos indiscretos. Pero si queréis algo un poco más a cubierto, teniendo en cuenta el trato que habéis recibido por parte de los Kreskov, veis poco probable que si les pedís algo de intimidad se vayan a dedicar a espiaros. Bueno, no sé. Claro, si nos fuésemos al bosque igual pensarían que estamos conspirando. Quizás podemos pedir a una de las habitaciones o así, pero bueno, ahí nos podrían oír. A mí me parece algo natural estar en el bosque e ir al bosque, no sé, no. Y además somos aventureros, podemos estar cazando, explorando, no sé. Pues listo. Me parece. Vamos, por mí lo hacemos en el bosque, que es mi terreno preferente. Como ya digo, lo que hay entre los muros de Gres no es tanto un bosque como una especie de arboleda controlada que mantienen para tener acceso a madera y posiblemente para permitir que haya ciertas criaturas viviendo. Es como si tuviesen las casas construidas dentro de lo que es un parque bastante grande. Algo similar a un parque británico de estos que tiene algunas zonas que parecen bosques, pero no es un bosque propiamente. Es bastante menos denso que los bosques típicos de Barovia. No obstante, como ya digo, hay suficiente vegetación como para que podáis encontrar sitio a salvo de miradas indiscretas y donde podríais hablar con. Y en cuestión de un par de minutos paséis entre varias filas de árboles y acabéis llegando a un lugar cerca de las murallas, pero lejos de los vigías. Estupendo. Ahora que estamos en el lugar de trapicheos más oculto de la zona, ¿qué queréis hacer? A ver, tenemos opciones. Quedarnos aquí mientras se recupera. Irnos a buscar lobos o espada o algo así. Intentar sacarla de allí. ¿Alguna cosa más? Sí, no, en principio eso, ¿no? Sí. Pues esperar a que ella se recupere tendría que ser ir todos los días y mirar, lo cual a mí me parece un poco pérdida de tiempo. Podríamos, bueno, claro. Yo estoy de acuerdo. Pues nada, pues bueno, podríamos, yo por mí lo de los lobos está bien, cambiamos de aire, subimos experiencia, no sé. Lo malo, bueno, esto no es el máster que opinará, pero vamos a contar con Drekara durante, si hay una escena de acción, porque somos pocos y mal avenidos. Ah, y por cierto, la chica está... Esmeralda. Pues Merelda se ofrecía, igual es un, nos la podemos llevar como prueba de fuego, aunque también puede ser un momento delicado si decide traicionarnos, claro. Okay. Respecto a la pregunta sobre Drekalaz, acaba de comunicarme por otras vías que en breve se une el jugador a la partida, pero independientemente de eso, si alguna vez falta algún jugador y el resto os metéis en alguna situación de combate, el personaje del jugador ausente ayudará, pero no, como quien dice, lo hará en automático. No gastará recursos especiales ni nada por eso. Sí, creo que esto lo habíamos hablado, pero ya hace mucho. Ya llevamos muchas sesiones y hacía tiempo que no se planteaba esta posibilidad. Pero bueno, tal y como acabo de decir, se unirá en breve. Bueno, pues. En cuanto a lo de Esmeralda, os comentó que se apuntaba a ayudaros a enfrentaros a Strath con la esperanza de así poder localizar a su maestro perdido. Sí, dudo mucho que quiera venirse a la cueva de los lobos. Son aliados de Strath. La cosa es que no le habéis preguntado específicamente. Entonces. Ya. También podemos investigar un poco más por el pueblo, por si averiguamos alguna cosa ¿El abad? Vamos. Hombre, en principio, que sepamos, al abad le tienen en buena estima por lo que hizo. Y poco más, creo que vamos a sacar, en mi opinión. A mí lo único que se me ocurre preguntarle es al resucitado. Sí, pero era como muy apático, igual no contesta, sí. Pero bueno, sí, podríamos intentarlo, sí. Tampoco nos cuesta mucho trabajo y... Sí, por preguntar tampoco pasa nada. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar a lo de la espada, ya que estamos preguntando? Dependería un poco de si tenéis acceso a monturas, pero solo con Chuletón y Huesitos, suponiendo que Vicuña se ponga en modo transportable, llegar hasta Argimbos' Holt, que es donde sospecháis por las lecturas de Madame Eva que puede estar el arma de la que os hablo, os costaría más... suponiendo que no haya ningún problema y con el tiempo que hace ahora mismo donde estáis, creéis que son las 11 aproximadamente para la hora de sobre las 2 o 3, contando con la ayuda de las monturas, que no podrían ir a tope porque alguna de las dos iría un poco cargada además. Me tendría que llevar o a un enano y a Sorsa, o a Sorsa y a Rena, o alguna otra combinación por el estilo. Pues eso, creéis que os costaría unas horas. O sea, llegaríamos con luz. Sí, lo que se considera luz del día en Barovia. Os quedarían pues unas cuantas horas de luz natural para explorar. Vale. También podemos ir. Uh-huh. Pues yo votaría por primero buscar al chaval, preguntarle, y luego preguntar a Esmeralda qué opina de los hombres lobo, y dependiendo de lo que conteste, ir a la guarida esta de la Orden de los Caballeros, bla, bla, bla. El Argrimbos' Wolf este. Argrimbos' Holt. Sí. A ese es más probable que se apunten a la verdad. Os recuerdo que simplemente el hecho de subir a hablar con Esmeralda y volver, salvo que uséis algún medio mágico, en plan ir volando a alguno de vosotros, os lleva a ir más o menos media hora y bajar otra media hora. Hablar con Ilia os costará 10 minutos encontrarle y luego el rato que os estéis. Yo lo veo factible. ¿Qué opináis los demás? Me parece bien. Sí. Ok. Pues a buscar al chaval. Vale. Estaba cortando leña, ¿no? Sí, guiándoos por los ruidos que habéis oído antes, os volvéis a acercar a la casa de la burgomaestre. Os encontréis al adolescente cargando con un montón de leña ya cortada y dejándola amontonada junto a una de las paredes exteriores de la casa. Os da la impresión de que la cantidad de leña que está amontonando es bastante más de la habitual o necesaria. Pero bueno, también es cierto que es bastante probable que en este valle los inviernos sean fríos. Igual no es tan raro. ¿Veis que el chaval está cubierto en sudor? No va demasiado tapado. Y si os ve, no hace ademán ninguno por salud. ¿Cómo se llamaba? Ilia. Ilia, vale. Me acerco y le ofrezco ayuda. ¿Te ayudo con la madera? Se mira y niega con la cabeza. Es que, sin hacerte más caso, se vuelve a meter un poco entre unos árboles y coge un hacha por el camino que tenía apoyado en un árbol. Uh-huh. Mm. ¿Qué tal te encuentras? Perdona, di. Simpático no nos ha salido. Intento hablar con él con persuasión. ¿Podría tener una conversación más? A ver, tú fluida. Con persuasión me dices lo para que se centre en mí y no se despiste o. Vale, con persuasión quieres decir con sin usar tu magia. Exacto, sí. Pues tendrías que describirme un poco qué tratas de comunicarle y luego tirar para ver cómo deficiente es tu charla. Vale, mi charla básicamente es un poco de a ver qué tal se encuentra, que nos han contado lo que ha pasado, que estamos interesados en pues en cómo lo ha vivido, qué tal lo ha experimentado, preguntarle un poco empáticamente qué tal está, cómo se encuentra y poco a poco de ahí ir sacando preguntas de la base. Vale. Hazme la tirada de persuasión correspondiente. Mientras el tú... El bono y eso como... Tú tienes persuasión... Más 6, tengo apuntado. Sí, tienes más 3 de bono y más 3 por carisma, así que... Vale. Es un 1, sos... No, es un 2 en el lado. Bueno, es mejor que un 1, doble. Ya, bueno. Mientras tú estás intentando meter una conversación con Ilia, el joven sigue a lo suyo y ves que hace relativamente poco debido de talar un árbol, no demasiado grueso. Y está metódicamente cortando trozos del árbol, llevándolos hasta un tocón, y ese tocón partiéndolo en cachos más pequeños cada uno. Cuando le preguntas qué tal está, básicamente suelta una respuesta tipo, bien, sin demasiado entusiasmo. Vale. Y por lo demás no parece estar muy dispuesto a abrirse respecto a lo que pasó mientras él estaba muerto o resucitó. Dice que no se acuerda y no parece que le interese hablar del tema. Vale, pues intento desviar el tema por hablando de que bien que ha vuelto, que tal la vida ahora allí en la ciudad y todo eso, y vuelvo a intentarlo. No te voy a dejar tirar porque usar el mismo truco 2 veces con la misma persona no me parece muy para allá. Pero en general ves que tiene una actitud bastante evasiva cuando tratas de sacar cualquiera de estos temas. Al cabo de un rato, posiblemente con la intención de que dejéis de cordial, os pregunta si os puede ayudar con algo específico y si no os dice que mejor que habléis con sus... Pues le pregunto directamente que estamos preocupados por nuestra amiga que está con el abad y queremos saber si es de fiar. Por eso le estábamos intentando con sacar información. Se lo digo abiertamente. Vale. Cuando dices eso, él responde que no recuerda nada específico de cómo fue el proceso. Sabe que estuvo muy enfermo y luego de repente abrió los ojos. Que está medio cubierto de astillas, llevando sus mejores ropas dentro de un ataúd y con sus dos padres y el hombre al que se refieren como el abad delante suyo. Sus padres le explicaron qué había ocurrido exactamente y él, bueno, le dio las gracias a la abad, pero quitando una extraña sensación como de cosquilleo por todo el cuerpo al acabar el proceso de resurrección, no tiene nada más que decir sobre cómo fue la cosa. Él simplemente estaba, lo describe como si estuviese en un sueño muy profundo, pero sin un tipo de recuerdo de lo que sucedía mientras. y de repente volví a estar despierto, en un lugar totalmente distinto. Le pregunto si ha notado algún cambio físico, alguna herida, cicatriz. No, dice que se encuentra mucho mejor que antes. Pero que sus padres sabrán más. Que él, mientras está enfermo, no podía hacer gran cosa. Era una enfermedad similar a la que habían padecido sus hermanos y que todos habían muerto antes. Vale. Pues por mi parte no le molesto más. Compañeros, ¿queréis decirle algo más? Muchas gracias. No, yo creo que no. Pues ya está. Nos despedimos y vamos con Esmeralda y vamos ahora. La idea no era esa, no me lo habías dicho tú. Ir a preguntarle si se venía con los lobos y si no decidir si íbamos a un lado o al otro. Vale, pues entonces vamos. ¿Volvéis a Nos subir? Gastamos esa hora de ida y vuelta para hablar con ella. Vale, más o menos en media hora volvéis hasta la parte alta de la abadía, donde os encontráis a Otto y a Sifrek montando guardia junto a la entrada. Cuando os ven, obviamente saludan con la mano y os animan a pasar dentro. Entramos hasta la cocina y hasta que encontremos a Esmeralda. Vale, no hacen nada por deteneros. ¿Les preguntáis dónde está Esmeralda o...? Sí, mejor les preguntamos, ¿no? Vale. Os dice que la busquéis en su habitación, que lleva ahí desde que estuvo hablando con vosotros. Sabéis que su habitación es la contigua a la que está ocupando Irina. Vicuña, ¿puedes ahora dejar algún tipo de alimaña vigilando, por si acaso? Iba a servir de mucho cuando nos vayamos, pero... lo mismo sacamos sí. Algo de información. Pero bueno, no es que tenga esa capacidad, digamos, o sea... En el sentido de que esa alimaña pues hará un poco lo que quiera y si tenemos suerte, pues... Si quieres estar por allí, por la habitación de ella y sacar información, pues mira. O si ya la sabe de haber estado aquí. ¿Sabías que junto a las tumbas que hay en el exterior de la abadía había bastantes alimañas? Y no te costaría mucho localizar algunas y tener una charla breve. Pero no es... O sea, si lo haces, ¿os llevaría más tiempo o lo tendrías que hacer mientras tus compañeros están? Como veas, pues, es una idea simple. Sí, no me supone gran esfuerzo. Pues lo que hago es salir fuera y en la zona más cercana a la habitación de Esmeralda, pues busco ahí alimañas. Vale, calculas más o menos dónde debe de dar la ventana de su habitación y ves que afortunadamente hay un par de hileras de tumbas no muy lejos. Con tus capacidades de conectarte con la naturaleza eres capaz de localizar una madriguera sin demasiadas dificultades y acabas convenciendo a una de las ratas que la habitan para que salga a tener. Hola, roedor. Uh-huh. Me gustaría tener datos de los seres grandes, que más grandes que yo todavía, que viven en esta cosa aquí, donde está vuestra madriguera. Vale. Lo que consigue transmitirte la alimaña es básicamente que hay muchos seres de dos patas, que hay uno muy grande y muy lento, hay muchos que huelen como animales, hay uno que huele muy raro, es muy alto y tiene una aura que les pone nerviosos. Y luego pues te habla de que hay una bípeda con un pie de madera que cuando procedes a identificar como Esmeralda te dan como información de ella que sale muy poco de su habitación y que de vez en cuando le deja migas de su comida y tal en el alféizar Con lo cual parece que ha hecho amigos cuervos y de vez en cuando se cae algo del alféizar y lo recogen las ratas. Así que le tienen un poco de cariño. Te dicen que hay uno de los quiméricos que se encarga de cocinar que tiene dos cabezas, al cual tú conociste como Clovis, y que se les cae bastante mal porque si puede coger una rata y comérsela o echarla al caldo, la coge. Y aparte de eso, de la nueva, que identificas como Irina, no te pueden decir gran cosa porque básicamente llegó, estuvo hablando con él que tiene una obra que les da mal rollo y desde entonces está medio dormido. Vale, pues le agradezco la información y le digo que... Te pregunta si tienes algo de comer. Que tiene crías dentro. Le doy si tengo migas de alguna ración o algo así. Sí, te la suelto. Es parte de una de tus raciones de comida. Abres un poco el papel y le tiras un poco de... Le digo que comunica a los de su madriguera que tienen que respetar a Irina, que aunque esté convaleciente no la pueden mordisquear. Uh-huh. Vale. Ya me sé yo cómo son los roedores. Y bueno, eso le agradezco mucho su ayuda y le digo que es posible que volvamos a conversar sobre estos asuntos. Uh-huh. Y si quiere más comida, pues que esté atenta. Vale. Coge la comida, la mete dentro de la madriguera y te da las gracias. Dice que espera volver a verte, Piel Verde. Bueno, pues vuelvo con mis compañeros y les informo de... Bueno, pues nada que no conociésemos, salvo quizá el detalle de lo oscuro sabíamos. Me parece interesante. El hecho de que Esmeralda... No me suena, ¿no? Que Esmeralda siga teniendo contacto con los cuervos que sabíamos que... o sospechábamos que eran de Rictavio. Es posible que ella pueda sacar información de los cuervos como yo la obtengo de las ratas. Vale. Es posible. Y hemos visto cuervos en muchos sitios. Os recuerdo un dato del cual os informaron los Vistani. Es que en el valle se considera que los cuervos, en vez de pájaros de mal agüero, son pájaros que traen buena fortuna. Y que, al contrario que la mayor parte de criaturas de cierto tamaño, las alimañas, pues tal y como te explicaron Vicuña al poco de llegar al valle, son demasiado poco importantes como para que Strahd les tenga bajo su yugo constante. Pero criaturas como lobos, sospecháis que igual también buitres o criaturas similares están un poco bajo las órdenes del señor de estas tierras. Los cuervos parece que están... Si no opuestos, al menos están libres de todo tipo de influencia. Bueno, sí, es cierto que... Bueno, ya sabía que los cuervos aquí tienen un significado diferente a otros planos y otras zonas. Y bueno, parece lógico que... los que luchan por liberar esta tierra los tengan como aliados. No sabéis hasta qué punto es mera superstición o si hay algo más detrás, pero sí que sabéis, por ejemplo, que la gente de la posada Agua Azul de Valaki, bueno, ahora de Masterholt o Masterburg, perdón, sabéis que esa gente los usa para mandarse mensajes y que de hecho le explicaron a Irina. Vale, podemos preguntarle si tiene algún cuervo mensajero de esos. Pues, Esmeralda, os la encontráis en su habitación. Llaméis a la puerta, oís que responde, sí. Y cuando ve que sois vosotros, os anima a entrar. ¿Entramos? Vale, la encontráis sentada en la cama y parece que está limpiando la parte de su pata de palo especial. Que lleva atada. Vale. Y lleva los pantalones remangados en pierna correspondiente. Y cuando terminéis de pasar todos, termina de limpiar el interior y veis cómo se la coloca con un arnés. Y en cuanto termina de ajustar el arnés, de repente veis que el pie se mueve un poco como si reaccionase, como si fuese un miembro de verdad, pese a que claramente no es el caso. Y tú, Drekarath, inmediatamente detectas que hay algo de, vamos a decir, manufactura mágica involucrada. Excelente. Esto, por si no ha quedado claro a los oyentes, Ander, el jugador de Drekarath, se ha podido reincorporar. Me duele todo, pero puedo. Vale. No te haré hablar mucho. Bueno, os pregunta cómo así que estáis de vuelta tan pronto y qué queréis. Queremos preguntarte si te apetecería, bueno, antes de que vengas con nosotros a hacer, bueno, antes de que vengas me gustaría ver un poco cómo interactúas con nosotros y tenemos una pequeña misión de exploración por si quieres venir. Parece que le entretiene la actitud con la que venís. Hablar con ella y bromea diciendo que no se esperaba una entrevista de trabajo. Os recuerda que a ella lo que más le interesa es volver a encontrar a su maestro y si consigue convencerle tratar de marchar del valle. Y que está dispuesta a ayudaros siempre y cuando sea con algo que tenga posibilidades de acercarle a eso. Y si no... ¿Tu maestro cómo se llevaba con los hombres lobo? Cuando dices eso parece que se pone un poco más seria y os dice que se lleva tal y como podéis esperar que un cazador de monstruos se lleve con hombres lobo. ¿Y tú crees que una madriguera de hombres lobo les sería un sitio al que iría? No creo que fuese una prioridad, pero imagino que sí que es un sitio donde podría acabar. ¿Qué tenéis en mente exactamente? Pues en principio ir a explorar una guarida de hombres lobo que hay cerca de aquí. Que amenazan con atacar el pueblo en cualquier momento. Sí, sí, de hecho creo que por eso son las murallas del pueblo, etcétera, etcétera. Ya nos persiguieron hasta la puerta, así que... Sí, antes de abandonar Barovia ya era consciente de que la mayor parte de los siervos licántropos de Strath debían de refugiarse no muy lejos de Kresk o del lago Baratok. Pero ni a Bonrichter ni a mí se nos ocurrió ir a hacerles una visita porque es literalmente meterse en la boca del lobo. No obstante, éramos solo dos y yo antes de dejar Barovia, la verdad es que era bastante menos apta como aventurera, si lo queréis decir así, de lo que soy ahora. Así que supongo que merece la pena intentarlo, al menos. Sí, ¿tenéis... esa es la actitud. ¿Tenéis intención de ir ahora? Sí. ¿Qué hora es? Es temprano, en teoría, todavía, ¿no? Hora de comer o algo así. Serían las 11, no llegarán a ser las 12 ahora. Lo que nuestra experta en hombres lobo nos diga que es mejor. Yo soy experta en rebanarle la cabeza. Pero, ¿y cuando les rebanas la cabeza, lo tendrías a hacer más por la mañana o por la noche? Normalmente cuando me pillaba, o sea. No. ¿Akatsuba y son incapaces de transformarse de día o cuáles son sus capacidades? Miro la Pokédex a ver si hay datos al respecto. Sí, mira la Pokédex, sí. Vale, sacas el tomo de monstruos del valle y otras criaturas que conseguisteis hace tiempo y hay bastantes páginas dedicadas a los licántropos. Principalmente explican que parecen ser inmunes o extremadamente resistentes a cualquier tipo de ataque físico que no se haga con armas de plata o mágicas, que no tienen ninguna vulnerabilidad en particular, quitando que la plata les hiere, pero no les hiere más, simplemente permite hacerles daño. que se puede transmitir la licantropía, que aunque la forma de transmisión es similar a la de una enfermedad, la licantropía en sí es una maldición y por lo tanto bastante más difícil de tratar, aunque no imposible, y que alguien que ha sido maldecido con licantropía no puede controlar los ciclos de cambio, que suelen coincidir con las fases lunares, pero que alguien que se deja llevar por los instintos malvados animales de la bestia que lleva en su interior y sucumbe del todo a la maldición voluntariamente, aprende a controlar el cambio. ¿Qué luna hemos tenido estas noches? Es difícil de saber porque siempre hay una capa de nube descubriendo, vale, pero diríais que no es luna llena. Vamos, que son hombre lobo por voluntad. Yo casi juraría que este reino tendría que tener luna llena continuamente. Pero bueno, creo que nos libramos. De hecho, no estáis seguros exactamente de si lo que tiene Barovia son sol y luna. Estrellas, desde luego, nunca habéis visto. Y hay luz de día y menos luz de noche. Pero no estáis seguros de que obedezca a la presencia de un astro y un satélite. Igual es algún tipo de efecto mágico propio del semiplan. Vale. Vale. Bueno, pues... Vamos, queda un poco igual cuando vaya. Sí. Pues nada, podemos empaquetar nuestras cosas y... Vosotros ya asumo, de hecho, que lleváis todo vuestro equipo encima. Sí, pero como estamos con Esmeralda... Ella dice, claro, la muchacha tendrá que empaquetar. Sí, ella dice claro. Que realmente suele viajar bastante ligera, excepto cuando va con su carro, momento en el cual los mira a todos uno en uno. Pero que preparar una mochila con algo de munición adicional y alguna cosa más le llevará solo un par de minutos. Perfecto, pues nada, bajamos a por Chuletón. Os pregunto si teníais pensada la ruta para llegar hasta ahí. O si teníais algún la mapa ruta, del valle. Ni el plan de ataque, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ni si está en una cueva o un poblado, no sabemos nada. Nos dijeron que era una cueva. Eso sí que nos lo dijeron. Y que había trampas para llegar. O algo parecido. Os dice que lo más probable es que para llegar hasta el refugio de los hombres lobo, ellos usen los bosques. Que ahora que estáis a una cierta altura por encima de las murallas, todavía está bastante por encima, veis que el valle, que ya de base nunca deja de tener una capa de niebla que parece casi deslizarse como si estuviese echado de jirones vivientes, veis que la capa de niebla de hoy es especialmente densa y parece concentrarse sobre todo en los bosques de alrededor de Kresk. No sabéis si esto obedece a algún capricho meteorológico o es parte de la influencia de Strath, que sospecháis, nunca estáis del todo libres de sus vigilantes ojos vampíricos. Pero mirando por la ventana desde la habitación de Esmeralda, no parece que la ruta idónea sea, o al menos la más segura, sea meterse en el bosque. Y si llegáis a sacar el mapa de... Vamos, os pide a ver si tenéis algún mapa del valle. Decís si sí o si no. Sí, sí, sí. Pues si le saco el mapa. Si lo sacáis, os señala que básicamente la elevación donde está la abadía está conectada con... las montañas pequeñas de la falda del Baratok que están al noroeste del lago del mismo nombre. Y que una posibilidad que hay, aunque el tránsito sería bastante más duro, una posibilidad que hay de evitar pasar por los bosques es hacer todo el recorrido por la falda de la montaña. ¿Y es transitable? Se dedica a pensarlo mucho tiempo y os acaba confesando que no lo sabe. Pero que ella preferiría evitar los bosques si es posible. Y que si al menos aparecen lupinos en cualquiera de sus variedades tendrán la ventaja de la elevación del terreno, puesto que duda que os vayáis a encontrar uno alto en estas elevaciones. De acuerdo. No me parece mal, no me parece bien. Y que tendremos más visibilidad. Sí, en ese caso, eso sí, evidentemente Chuletón o Tom-Tom, como le llamaba ella, no sería de mucha ayuda. No. ¿Creéis que Huesito serviría? Tampoco. Os asomáis. El mismo tipo de bicho. Sí, dejáis la habitación de Esmeralda, bajáis hasta la planta baja y veis un poco el terreno, más allá de los muros de la abadía. Puro bajito de verdad. Y veis que hay una zona que parece bastante transitable durante. Calculáis que medio kilómetro y luego el terreno se vuelve bastante más rugoso. Está básicamente mucho más difícil de cruzar para un bípedo. Metéis un cuadrúpedo, creéis que va a molestar más que ayudar. Siempre podemos ir montados hasta lo que podamos y luego. Y luego dejarlos por algún lado o hacer que Huesito se lleve a Chuletón a la aldea o así. No sé si eso se podrá. Huesitos lo dejasteis fuera de la aldea. No, sí, sí, pero me refiero que si fuésemos con las monturas y lo dejásemos antes de la falda o del terreno así seguro. Y a ver si Huesitos podría llevarse a Chuletona otra vez a. Ahora, por circunstancias meramente orográficas, Huesitos está fuera de cobertura para Tierrena. La abadía está demasiado elevada y demasiado lejos de las murallas como para que Huesitos pueda estar oculto de los guardias de Kresk y al mismo tiempo en el alcance de tu telepatía. Lo último que sabes de él es que estaba ocultándose entre los bosques un poco más al oeste del camino que lleva Kresk, porque cree que ahí sea menos probable que lleguen lobos. Los lobos que os seguían, para ser exacto. Y de vez en cuando pues se arrimaba a las murallas para transmitirte que estaba bien. Pero eso. Si tenéis que esperar a entrar en alcance y pedirle que llegue hasta aquí, os llevará un buen rato. Podemos bajar abajo al pueblo, ¿no? Sí, pero eso es añadir media hora más al. Esa ya estaba contemplada, la de subida y la de bajada, una hora. Sí, pero si bajáis y luego tenéis que volver a subir para ir hasta la montaña, es otra media hora. Ah, que la montaña empieza desde aquí. Sí. Lo que os está proponiendo Esmeralda. Pensaba que era un montículo solitario. No, lo que os está proponiendo Esmeralda es, ya que estáis en la especie de elevación donde está situada la abadía, que básicamente rodeéis la muralla, pues la saltéis por la los huertos y tirar desde aquí. Que es terreno un poco seguro, pero al mismo tiempo también es terreno difícil para lobos y. Ya. Os dice que tampoco es experta en este tipo de cosas, que no puede asegurar que sea más rápido que bajar, coger monturas y tratar de ir a cabalgar entre árboles, pero que a ella le parece más seguro. Vale. Pues. Pero claro, sin monturas tardaremos el doble, ¿no? Ella no es capaz de predecir cuánto vais a tardar. Si queréis hacerlo alguno de vosotros, tiradme. Supongo que sería. ¿Quién soy yo? Naturaleza. Yo no tengo. Podéis tirar todos la habilidad que naturaleza, si no me equivoco, iba con. ¿Con Wisdom o con. O con inteligencia? ¿Qué vas? Con inteligencia, pues podéis tirar todos inteligencia y en el caso de Vicuña. He sacado 22. Bueno, vale, no hace falta que tires eso. Ahí está. Vale. Ciñéndote a lo que ves en el mapa y comparándolo con lo que ves desde aquí, crees que puedes establecer con bastante precisión qué tipo de montaña es y por lo tanto qué tipo de obstáculos os podéis encontrar si tratáis de cruzarla a través. Teniendo en cuenta lo densos que son los bosques de Barovia, por lo que has visto en tu experiencia, ¿no crees que sea muy distinto avanzar por la montaña que avanzar por el bosque? Y la ruta es bastante más directa. Ahora, hay una serie de riesgos aquí que no hay yendo por el bosque, que es que puede haber algún desprendimiento. Si por lo que sea hay criaturas voladoras que os ataquen, pues estáis bastante más al descubierto. Pero por lo que respecta a lobos, ¿crees que lo tendrían difícil para moverse por aquí? Y desde luego tenéis la posibilidad de verlos subir si es. ¿Crees, así con tus conocimientos extremos sobre el tipo de terreno, que llegar hasta las montañas que se veían desde la torre en la isla del lago, que es donde creéis que pueden estar los hombres lobo, porque es de donde salieron los varios grupos que os trataron de perseguir, calculas que os llevará al menos 2 horas y media si vais a buen paso, 3 horas y media si tratáis de ir con un poco más de cuidado, os atáis con cuerdas entre vosotros y tratáis de evitar posibles caminos más arriesgados. Vale, pues... De todas formas, Vicuña, tú sabes que para ti este tipo de terreno en el fondo te da exactamente igual, porque te conviertes en un bicho pequeño y tiras. Sí, sí, además, eso, con movimiento tipo trepar, pues puedo trepar, esa montaña o bosque, sí, realmente no. Pero para tus compañeros crees que puede ser un poco más complicado, salvo que os mantengáis en ciertas pues rutas específicas. Pero eso, calculas que entre 2 horas y media y 3 horas y media, depende de cómo de cuidadosos seáis. Vale. A mí me parece correcto incluso ser cuidadoso, si queréis. Así yo siempre era a favor de una idea. Vale. Pues entonces, en cuestión de nada, está una helada preparada con un pequeño atillo que lleva a la espalda. Veis que está terminando de afilar una espada tratada con plata, que guarda en una funda en la espalda. Y lleva una ballesta de mano con dotes correspondientes, un rapier que parece bastante convencional y el mismo violín que le visteis tocar durante vuestra primera. Vale. Pero que no le oísteis tocar porque lo usó para usar un hechizo de silencio. Vale. Ok. ¿Estamos listos? Pues, en camino. Vale, ¿cómo vais? ¿Es alguna formación específica o qué precauciones tomáis? A mí me gustaría la retaguardia. O estar en rollo sándwich en medio. ¿Retaguardia o estar en rollo sándwich? Yo puedo ir delante, pero el problema que tengo es que siendo grandota, lo mismo no es el mejor sitio para ir. Yo voy delante, que tengo el fusil y soy bajito y la gente puede mirar por encima de mí. Es buena idea. También puede hacer delante mío Vicuña, que es más bajito aún, pero bueno. Podemos ir ordenados por alturas. Yo, si queréis, puedo ir atrás y así, si alguien se cae, lo intento recoger. Bueno, pero... Y hago de tope. Entonces, vale. Vicuña, Drekarad, Sorsa y Rena, de hecho, por ejemplo. Creo que eso. Y te has dejado Esmeralda. Sí. Ah, bueno, y Esmeralda, bueno, claro. Esmeralda dice que si no vais a ir atados... Sí, hemos elegido la opción de precaución, así vale, que sí. Os vais a atar entre vosotros. En ese caso ella dice que no es muy fuerte, que prefiere ir por el centro. Pues conmigo. Vale. Y bueno, pues se une al trenecito que habéis montado. Uh-huh. Y empezáis a tirar. El primer medio kilómetro lo hacéis sin necesidad de ataros ni nada. Es dentro de lo que cabe, es como una especie de meseta. Y por eso calculáis que en esta especie de promontorio es donde se estableció la abadía originalmente. Y se alarga un poco más hacia el... Una vez que esto acaba, os tenéis que dedicar a andar por, básicamente, falda de la montaña a pelo. No es... Inicialmente, al menos, no es demasiado escarpado la elevación y el terreno parece bastante sólido, pero a medida que vais avanzando se vuelve un poco más irregular y se complica un poco más la cosa. Haced una tirada de supervivencia por el grupo. ¿Todos? ¿Uno de nosotros? Una por el grupo, decidid alguien y que tire con ventaja. Yo tengo más 5. Tira. Te tocó. Vale. En total 11. Vale. ¿Has tirado con ventaja? He sumado mi bonificador de más 6. No, pero con ventaja es pues que tiras 2 veces y te quedas la mitad. Ah, vale, vale, perdón. Pues 15. Vale. Dentro de lo que cabe, entre que vais con cuidado y hay al menos un par de vosotros que tienen bastante buenas habilidades de guía, conseguís avanzar a buen ritmo. Y a cabo de una hora y pico habéis conseguido hacer, creéis que la mitad del recorrido, y tenéis una idea más clara de hacia dónde os dirigís. Empezáis a ver, aunque está cubierto por una capa de bruma, la superficie del lago y la silueta de la torre a lo lejos. Y hacedme todos una tirada de percepción. Vale. Tiro yo por Esmelda. 8. 15. Vale. Yo 20 en total. Por lo supuesto, yo no menos que 15, 13 creo. Vale. Vicuña, tú estás bastante atento al entorno y cuando miras a la lejanía ves que hay una especie de saliente muy a lo lejos, más o menos en la cara de la montaña que hay frente al lago, que es de exactamente el mismo color que el resto, pero tiene una forma curiosa. Y tú solo eres capaz de distinguir exactamente qué es lo que hace que esa forma sea curiosa, que parece que hay un saliente más o menos por donde teníais intención de ir a explorar originalmente, que tiene forma como de hocico de lobo. Qué poco clásico. Está muy lejos. Disimulado. O sea, creéis que aún nos costará más de una hora llegar, pero lo tienes localizado y por lo tanto será más fácil establecer un rumbo y encima sabéis dónde está. Vale. Salvo que sea algún tipo de ¿trampa? Bueno, yo estaba pensando más bien en de decoración tipo el Monte Rushmore. Sí, claro. Pero parece que está hecho. Decoración. Parece que está hecho adrede y es de un tamaño bastante importante. Vale, pues ya que tenemos esa maravillosa señal de neón diciendo la cueva está aquí. Es bastante difícil de ver. Vosotros dos habéis conseguido vislumbrarlo y en tu caso especialmente Sorsa, una mezcla entre entrenamiento visual, de que lleváis mucho tiempo de aventuras y estáis muy atentos a este tipo de detalles, y un poco de suerte, porque justo ha pasado una nube un poco más densa que ha hecho que se proyecten unos rayos de sol de tal manera, bueno, de sol, unos rayos de luz diurna de tal manera que ha resaltado un poco justo la parte que salía de la montaña. Digo en voz alta y no gritando: ¡oh! Creo que allá lo veo. ¿Veis lo que le he descrito? Tiene forma de hocico. Creo que va a ser esto. Tiene pinta, tiene pinta. Este lugar, todo el lugar es muy melodramático. ¿Hasta las montañas? Sí. ¿Dónde están las buenas montañas, precias y normales? Grabadas por enanos. Bueno, estas no sé si estarán grabadas por enanos, pero alguien se ha tomado la licencia artística, claramente. Cualquier cosa la llaman arte. Podemos, pues, seguimos el camino, ¿o qué? O vamos mirando a ver si hay huellas y rastros antes de... A más nos acerquemos, mejor estaría ir mirando que no haya... De momento, por la zona por la que habéis ido vosotros, no parece que esté transitada por nada, excepto por alguna especie local de cabra montañesa. De vez en cuando os encontráis la típica mierdecilla con forma de grano de café tirada por ahí. Pero hay muy poca vegetación y parece que es bastante, bastante poco hospitalario para la mayor parte de criaturas. También os ha parecido ver entre algunas rocas algún nido de ave rapaz, pero nada que os haya parecido preocupante. Y dudáis mucho que incluso los habitantes de la cueva o lo que sea que veis a lo lejos se dedican a subir por aquí muy a menudo. En cualquier caso, hacedme otra tirada de supervivencia para ver cómo lleváis el tema de encontrar una ruta segura hasta ahí. Y decidme si tenéis intención de llegar por arriba, por abajo o a la altura del hocico. ¿Queréis que vuelva a intentar yo supervivencia o alguno tiene más que 5? Yo tengo 5 también. ¿Vosotros? No, esta vez tiro yo. Sí. Con... A ver si tienes más suerte. ¿Con ventaja? Sí, porque os ayuda. Pues 23. Vale. Antes de que te diga el resultado, respóndeme la pregunta. ¿Por dónde queréis llegar? ¿Por encima de la especie de... Pensaba que igual la tirada era para ver qué camino era más viable. No, desde aquí. La tirada es para encontrar el camino que os iba mejor hacia donde queráis. Pues entiendo que más seguro por abajo, ¿no? Sí, hombre, por arriba tenemos ventaja, ¿no? Sí. Una vez allí sí, pero puede ser más peligroso. Sea más fácil que os vean. También. Pero veréis sí. Mejor vosotros. También es más difícil que... Sí. Es más difícil que haya algún lobo por ahí. Entonces, si queréis bajar... la cueva esta no está abajo del todo de la falda. Está a unos... Calculáis... A unos 100 metros de elevación y vosotros estáis yendo ahora mismo por picos que están... A unos 500, 600. Luego, si queréis descender, hay que descender bastante. Y si queréis ir por debajo, casi tenéis que estar al nivel del bosque. No hace falta que os metáis en el bosque, pero tenéis que descender casi hasta ese. Yo creo que por arriba está bien, no sé. Como veáis. Por arriba no iba a venir nadie, de todas formas. No, pues por arriba. Vale. Sí. Yo creo que tiene sus más y sus menos cualquiera de los dos. O sea que... Vale, con esa tirada no tenéis problemas para encontrar un camino que os deja incluso un poquito antes de lo que vosotros querríais, casi encima de lo que parece ser la escultura labrada en la montaña del rostro de un lobo. Que ahora que habéis tenido oportunidad de verlo un poco mejor, parece que tiene variadas columnas formadas como si hubiesen labrado los colmillos de la mandíbula inferior y de la superior al mismo tiempo. Y que parecen rodear lo que podría ser la entrada de una cueva. No lo habéis podido ver bien del todo, porque desde arriba es la pega que hay. Pero hacedme una tirada de percepción. ¿Otra vez todos? 16. 20 natural. Ah, bueno. Yo 20. Uh-huh. 20 natural. No natural. ¿Rosa? 5. Ah, 5, no te había oído. Vale, pues todos menos Orsa, esta vez estáis bastante atentos y os dais cuenta de que unos 50 metros por encima de la boca del... de la boca del lobo, o morro del lobo, hay lo que parece ser una, un círculo de piedras propio, como si fuese un campamento. Y que os llama bastante la atención que esté ahí. Ahora mismo no parece que haya nadie, pero no os cabe duda de que ahí se han montado fuegos con cierta frecuencia. O parece que sea algo montado una única vez, por el tamaño que tiene. Es demasiado grande para ser una hoguera que haría un grupo pequeño. No tienes clara su función, pero lo habéis podido ver. Eso está más o menos a unos 200 y pico metros de donde os habéis colocado vosotros. Estáis casi totalmente en vertical por encima de lo que parece ser la entrada normal a la cueva. A partir de ahora ya estáis lo bastante cerca como para que os tengáis que plantear hacer tiradas de sigilo si no queréis llamar la atención de lo que pueda estar vigilando, pero habéis conseguido evitar encuentros durante todo el viaje. Lo único que habéis visto ha sido a lo lejos alguna criatura pequeña que vive por la montaña y algunas aves volando alrededor. Pues no sé cómo Ardor Guerrero se ha calmado. No, yo no. Estoy pensando cómo entrar mejor. No. Lo que más cerca tenéis es esta especie de restos de hoguera que os he descrito. Pero no hay nadie ahí, ¿no? Has dicho. Ahora mismo no veis a nadie. Y luego está la entrada que suponéis que está debajo de las fauces del lobo. Y una de las cosas está más o menos a 250 metros por debajo vuestro. No hace falta descender haciendo rappel tampoco, pero es un descenso bastante empinado. Y a unos 300 y pico metros por debajo vuestro está las fauces. Ok. Se me ocurre una posible plan de acción, si queréis escucharme. Puedo intentar hacer un hechizo de ilusión menor para ver si hay alguien en la cueva, llamar su atención y desplazarlo para ver si lo siguen o algo así. Para eso necesitarías acercarte bastante, porque si no recuerdo mal, el hechizo de ilusión menor... 10 metros pone. Claro, sí. Como poco implicaría que os tenéis que acercar 200 y... A la entrada, por lo menos, sí. ¿Puede Vicuña mandar a alguna criatura o ir él mismo? Aunque creo que igual es arriesgado, ya que... Sí. Si hombre es lobo, eso es. Siendo hombre es lobo, mi tamaño no es una ventaja como en otras ocasiones. No, no. Si hay alguna limaña, sí, en todo caso, pero lo dudo que quiera ir. Eso, sí, yo no quiero ir, pues no creo que una limaña sin capacidades mágicas quiera. A lo mejor sí que sabe decirnos si hay gente o cuántos hay. También podemos investigar la hoguera. O si hay otra entrada. Vosotros que conocéis los caminos estos y la naturaleza, no podéis mirar a ver si hay huellas, si han salido por aquí hace mucho, hace poco. Estáis demasiado lejos como para poder seguir rastros. Lo único que veis es eso, es básicamente la estructura del círculo de piedras que tiene toda la pinta de haber sido usado para hacer hogueras, pero no es algo reciente. Puede que sea simplemente una salida que tengan ellos para esta especie de templo o zona de rituales. Otra posibilidad... Tampoco es que veáis leña en medio, otra posibilidad es que tenga algún otro uso, pero... Normalmente círculos de piedra de ese tipo parece que está como rodeando, como marcando una zona, se suelen usar para hacer hogueras. Y aunque no veis desde aquí, no se distingue que lo que hay en el interior sea de un tono más oscuro, que la tierra grisácea de la montaña. Sí que parece que hay cosas que parecen palos o así. Bueno, estáis mirando desde muy lejos. Pero no se os ocurre sino qué tipo de función puede tener. Podemos intentar sacar algo de información de alguna alimaña, podemos intentar ir al círculo o podemos ir a darle... No se me ocurre cómo bajar así fácilmente. Que si no, otra opción sería, yo qué sé, puedo intentar volar, pero claro, podría captar la atención de la gente y esas cosas. Volando, tú puedes, si vas a tope de velocidad, descender 40 metros cada 6 segundos o a velocidad normal 20 metros cada 6 segundos. Te dura 10 minutos. Igual puedes descender bastante rápido y volver a subir. Pero no es muy discreto. No es que haga ruido ni nada, pero una persona de tamaño razonable cruzando el cielo tiende a no pasar desapercibido. No obstante, cuando propones eso, Esmeralda te dice que ella volar no puede, pero te podría hacer invisible durante un rato. Eso es bonito. Eso sí, que, si combináis las dos, sí. Que no es algo que pueda hacer muy a menudo, pero es una invisibilidad, un efecto de invisibilidad, como Dios manda. Vale, Sorsa, y con tus, si hacéis eso, con tus conocimientos de supervivencia, estate atenta a tener el viento que venga de la guarida, bueno, de... Sí. Que no vaya hacia la guarida, porque si no te va a morir. Eso es. Si no, puedo embadurnarme de olor de cosas del suelo. Tapar mi... enmascarar mi olor. Sí, algo puedo hacer, pero... No. Todo lo que sea a favor. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer, pero que no sirve de mucho. No, la cosa es... Depende de muchos factores. Eso haría más difícil que te descubriesen. Mecánicamente ya decidiría yo cómo se plantea. De todas formas, si tienes que bajar, tendrías que hacer una tirada de sigilo. Siendo invisible, tendrías ventaja en la tirada de sigilo. Si encima haces lo de embadurnarte con tierra y tal para quitarte un poco el olor, pues te da, aumentaría la dificultad de cualquiera que tratase de localizarte por el olor en hacerlo. Vale, pues me embadurno. Uh-huh. El cutis ya le tocaba un buen baño de barro. Vale. No hay barro propiamente dicho, hay tierra. Básicamente te estás poniendo una capa. Es como si fuese talco muy grueso. Mm. Y bueno, pues algún rato parece que acabas de salir de hacer la croqueta. Y bueno, te llevas la nariz a la axila y pues hueles un poco más a tierra y un poco menos a sorsa de lo habitual. Esmeralda dice que cuando tú quieras que está lista para hacerte invisible. Vale. Que ella puede estar concentrándose en esto hasta una hora. Pero que ni siquiera ella te va a poder ver cuando te lance después de lanzarte el hechizo. Ya. Y que tú no vas a poder deshacerte del efecto de invisibilidad, salvo que ataques o lances un hechizo tú. Entonces tienes que echarte primero el de volar y luego ella hacerte invisible. Vale, pues ese es el procedimiento. Haces el hechizo volar, ella te hace invisible, dejáis de ver a Sorsa, desaparece completamente y tú dirás. Pues muy poco a poco voy hacia el círculo. Vale. Descender rápido, ¿no crees que vaya a hacer más ruido que descender despacio? Porque básicamente no estás moviendo tierra ni nada. Entonces no es necesario que vayas despacio si no quieres. En cualquier caso, hazme una tirada de sigilo con ventaja para ver si algo o alguien percibe que hay algo descendiendo. Pero eso, no hace falta que vayas despacio. Vale. La primera en total 20. Ajá. Ya prometo. Y la segunda, nada, 14. Vale. Bajas hasta el círculo sin demasiado problema, si no parece que nada reaccione a tu presencia. Lo que ves es que el círculo, que inicialmente os da la impresión de que podía ser para hacer hogueras o algo similares, lo que tiene en su interior no son restos de leña, sino huesos. Cubiertos en su mayor parte por tierra y polvo. Y lo que parecían ser maderas alrededor, ahora que estás más cerca, ves que son lanzas. Lanzas muy primitivas, básicamente palos afilados. Algunas están cubiertas de algunas están todavía cubiertas de sangre reseca. Y hay bastantes de las piedras que forman el círculo que están ennegrecidas y sospechas que es por la misma sustancia. Esto parece que tiene algún tipo de función de sitio para combates rituales. Ahora mismo está totalmente vacío y no ves a nadie aquí. Uso percepción para ver si veo algo, alguna entrada o movimiento. Vale. Percepción es para hacerte una idea general. Si quieres buscar algo tipo entradas secretas, es más bien investigación. Vale, pues investigación. Que si, no tienes, va con inteligencia. Vale. Inteligencia tengo 11. Vale. Es más tarde. 5. Vale, no consigues localizar nada en particular. Ves que la tierra aquí tiene marcas de que ha ido y venido mucha gente durante mucho tiempo, pero no ves huellas recientes. Y aparte de eso, no. Y de lo que he descrito ya, no ves nada que te llame la atención. Ya. Unos 50 metros por debajo tuyo está lo que parece ser la boca del lobo, propiamente dicha. Y sobre ella no ves nada. Pero tendrías... Salvo a mis compañeros, supongo. Me refiero sobre lo que es la protuberancia en sí. Están arriba, pero asumo que están intentando pasar desapercibido. Hombre, no estamos haciendo señales de humo, la verdad. Así que tú eres capaz de localizarlas porque sabes dónde están, pero... Vale. Presumo que hacen lo posible para que no sea fácil. Pues... doy una última vuelta al terreno para más o menos hacerme una idea de lo que hay en los alrededores. Vamos a decir y que... me vuelvo. Vamos a decir que con esto has gastado 3 minutos de los 10 minutos de vuelo que tienes. Vale. Bajar hasta la boca del lobo no te llevaría mucho. Medio minuto entre subir y bajar. Vale, bueno, lo intento, pero no me... O sea, intentarlo no lo intentas. Si decides hacerlo, lo haces. Otra cosa es... No, sí. Me refiero... Bajo. Tiro percepción a ver si veo algo desde esa altura visual. Y dependiendo de lo que vea, pues vale. Bajas entonces hasta lo que vendría a ser la entrada. Sí. Vale. Con mucho cuidadín y mucho mimo. Vale. De momento has conseguido no llamar la atención de tu posición de ninguna manera, teniendo en cuenta que no tocas el suelo y eres invisible, tienes bastante a tu favor. Pues hazme una tirada de percepción para hacerte una idea general de qué se percibe desde la altura de la entrada. 17 en total. Vale. Desciendes esquivando la forma de morro de lobo que está labrada en la montaña hasta que puedes ver más allá de las columnas que forman entre los colmillos de la bestia. Pétrea. Lo que ves es una entrada a una cueva bastante grande, de más o menos unos 5 metros de ancho. El interior está bastante oscuro y eso, aunque no supone demasiado problema para ti, pues te hace activar tu visión nocturna y el interior lo percibes en blanco y negro. Con esa tirada, sin embargo, eres capaz de ver que dentro de lo que es la cueva hay una zona un poco más elevada donde hay varias figuras humanoides agazapadas mirando hacia el exterior. No parecen haberse percatado de tu presencia y parece que a ambos lados de esta zona elevada hay dos pasillos que se internan más dentro de la... Con esa tirada también eres capaz de oír algo de agua corriente dentro. No sabes si es un arroyo o qué será, pero parece que hay algún tipo de vía de agua dentro de la cueva. Vale. Si te, para ponerte un poco más en situación, si tú estás más o menos a unos 5 metros de la entrada propiamente dicha, bueno, de las columnas de los dientes propiamente dicha, los vigías están a un... Están a unos 20 metros de ti. Demasiado cerca, sí. Y Vale. todos parecen ser humanoides. No ves que tengan rasgos animales ahora mismo. Son hombres lobo, están en su forma de hombre. Vale. Y sospechas que armados. Y la cantidad no. Cuatro. Así. Me parece que son cuatro. Vale. Pues me vuelvo con tiempo suficiente como para no ir muy apretada. Y me vuelvo con mis compañeros. Con mucho cuidado y Vale, tal. cuando vuelves con tu grupo, que no te ve llegar por razones evidentes, todavía te quedan un par de minutos de vuelo. Vale, antes de bajar del todo, desaparecer o lo que sea, quiero hacer la típica chorrada de darle en la espalda un poco a Drekara. En plan, la típica chorrada de darle en un hombro para que gire y bla, bla, Hazme una tirada de sigilo para ver si evitas que te oiga acercarte. ay, joder. Al... Ya. Haciendo jijijiji. No, va, me va a pillar 5 en ¿Tienes total. ventaja? Ah, tengo ventaja, Sí, pero y tú, Dracaraz, haces una tirada de percepción. vale, la segunda sí, la segunda 19. 16. Vale, estás muy atento a ver si se oye algún ruido proveniente de la parte de abajo que estáis mirando cuidadosamente. Cuando de repente te ves ligeramente sobresaltado por una presión inesperada en uno de tus hombros. Me giro apuntando con el fusil. No ves nada. Chicos. Ahora hablo y ya está. Pues habla. Pues eso, ya he vuelto, chicos. Un asunto, el toque en el hombro no es un ataque. No, no es un ataque. Salvo que sea un cachete o algo así, pero si es un toque en el Tiene hombro, no. iniciativa. ¿Y qué has visto? Bueno, les informo de los ¿Qué han visto tus vigías, ojos de de... serpiente? De víbora. Alguien se ha picado. Sí. Pero la cara que ha puesto ha valido la pena. Vale, que eso, le cuento, pues eso, lo de la bifurcación, los vigías, el agua, lo de las columnas, está todo muy oscuro, lo de los pinchos morunos alrededor de la pira de esto. Y eso. Les cuento un poco así todo. ¿Qué actitud crees que tenían? ¿Estaban vigilando hacia afuera? ¿Estaban esperando algo? Sí, era, había vigías claramente vigilando, pero no tenían forma lupina, aparentemente. Vale, para que te hagas una idea mejor de las dimensiones de la entrada de la cueva, es de 5 metros de ancho y el techo está más o menos a otros 5 metros de altura. Y en la zona elevada donde has visto a los vigías estaba a metro y medio del suelo. Vale, pues lo notifico. Es una entrada de cueva bastante grande. Sí, que no podemos atacar uno a uno. Sí, Pues podéis atacar a uno de uno en uno si queréis. Lo que no podéis es sí, pero convertir. que pueden ir por los flancos Sí, o sea, del mismo hueco, por lo tanto no es uno por uno. puede salir un grupo grande bastante. Sí, por eso. Bueno, ahora que ya sabemos lo que hay, más o menos tenemos una idea, ¿qué hacemos? Bueno, solo sabemos que hay cuatro, ¿no? No sabemos más. Hay cuatro aquí abajo. Esmeralda te pregunta, por cierto, si quieres dejar de ser invisible o prefieres seguir así, que ya todavía puede estar casi una hora. Me gustaría quedarme invisible, si no os importa. Ella dice que eso, tienes más o menos 50 minutos de visibilidad. Vale. Si lanzo hechizos y eso... Se te va. Se va del todo. Y si ella usa algún otro hechizo que requiere concentración, también. Ya, ya. Bueno, de momento... Yo no sé, hombre, podrías ir... Esmeralda, si ahora le damos algo, ¿se vuelve invisible o sería visible? En teoría, os dice que tampoco ha experimentado con esto todo lo que se os pueda ocurrir. No ha hecho todas las actividades posibles, pero mientras eres invisible puedes coger y dejar objetos. Es hacer acciones violentas o físicamente muy, muy bruscas, sí, o agresivas, es lo que hace que se rompa la invisibilidad. Bueno, porque creo que aquí me queda usar hechizos. Fuego alquimista. Vale, ¿qué? Tirar un fuego de alquimista. Tirar un fuego de alquimista te contaría como ataque. Dejar un fuego de alquimista en el suelo, no. Y cuando se alejase unos centímetros, lo que deje sería visible. Bueno, depende de cómo queráis empezar el ataque. A mí me parece tanto una buena opción como que Sorsa, de invisibilidad, haga, ya sea usando fuego de alquimista o otras cosas, para empezar nosotros con el primer golpe, o que incluso Esmeralda, con el hechizo que ya nos demostró de silencio, vayamos entrando a la cueva. Y así evitemos que puedan dar la alarma. ¿Cuánto alcance tiene tu radio de silencio? Alcance... lo puede tirar a unos... a unos... 20 metros y tiene más o menos... unos 6 metros de radio. Y no es de concentración, ¿no? Sí, es de concentración. Vale. ¿Y funcionan los hechizos con componente vocal? No, tendrías que lanzarlo antes, digo yo. Ninguno. Ninguno. Pues, eso es un problema para... Bueno. Por eso os dice pero que... bueno, si entramos ya con... Por ejemplo, yo entro con la espada de fuego. Por ejemplo. Sí. Incluso podría... Dura bastante. Podría dejar un espíritu sanador cerca. Y luego moverlo. Recuerdo también que en el área de silencio... ¿Tu daño atronador tampoco funciona? Ya. Nadie puede lanzar hechizos con componente vocal. Y en general es una putada bastante gorda para hechiceros y similares. Bueno, pero si hay cuatro aquí y no sabemos dónde si hay más dentro... No sé. Sí, sobre todo que no vayan a dar la alarma. De todas formas, el fuego de alquimista llamaría también la atención... Sí, sí. No explota como otras cosas. Ya. Siento, Esmeralda. No me hubiese importado tener. Porque la verdad, si hubiésemos tenido eso y tú invisible lo dejas caer en medio de la cueva, te vas pues, y ya está. Porque dejarlo y que tú le atines con la ballesta, difícil, ¿no? No, pero... Para un ataque, pues puede ser un ataque simplemente con el fusil. Depende de lo que veamos o cómo estén juntos ellos. Yo es que si intento lanzarlo, igual no tengo mucha puntería. Bueno, no sé, lo dejarías caer, pero bueno, aquí estamos elucubrando. ¿Nuestra intención es entrar? Sí, la cosa es que estamos decidiendo... ¿Cómo iniciamos el ataque? Sí. Está claro que yo tengo la ventaja por estar invisible. Entonces, lo lógico sería que yo lanzase lo que fuera. A riesgo de perder la invisibilidad. Pero tendríais que cubrirme de alguna manera. Claro, avanzaríamos hacia la entrada de la cueva. ¿Cuánto es el giro del que podamos hacer gala? Pero... Si nos encontramos con un problema, ¿cómo salimos de aquí? Por cierto, No habéis parado de ningún momento al llegar hasta aquí y todavía no habéis comido. No es que vayáis a coger puntos de cansancio ni nada, pero lo que quiero decir es... Vicuña, tú el hechizo que usaste para invocar unas monturas lo puedes lanzar hoy. Ah, claro, sí, podría invocar unas criaturas y que combatan a nuestro favor. Estampida. Es una opción, lo que no sé si igual dejarlo por si acaso tenemos que huir nosotros. Son bastante capaces, ¿eh? Pueden ser un apoyo digno en combate. También sabes que, o sea, obedecen tus órdenes, pero no hasta nivel suicida. Es decir, les puedes decir que entren a la cueva, pero igual deciden marcharse si son heridos de gravedad. Mientras estén en condiciones de luchar, lucharán, pero no es como si los controlases mentalmente. Tienen su propio... Vale. No, en situaciones normales, generalmente combatirán bien y sobre todo se defenderán si les atacan. Pero si, por ejemplo, los invocas y les dices atacad a ese ejército, pues igual no le ponen mucho entusiasmo. Si está la opción de usar la espada de carbo. Sí. Es una de las utilidades, pero lo que quiero decir es que no te puedes fiar de que, por ejemplo, usarlos para agotar al enemigo o azuzarles, sí, pero no puedes dedicarte a spamear para que peleen por ti. Esto se aplica a la inmensa mayor parte de los hechizos de invocación. Hay algunos que donde, por ejemplo, si invocas zombies, no. Los zombies, pues... Pues podemos entrar ahí con echar el silencio y digamos con muchos de nuestros hechizos ya lanzados para sacarles provecho y a ver cómo va. A ver, son cuatro, no, además parece que están en forma humana. Supongo cuatro que no será... en la entrada, no sabemos ya, más. Pero para eso vamos a hacerlo del... Bueno, tenemos la opción de del campo, la burbuja de silencio, como el campo de silencio. Supondremos que hay más porque cuando nos persiguieron por el lago, al menos se dividieron en tres partes y no creo que fuesen tres personas. Y un grupo de dos. Cuando lleváis un rato hablando de esto, que parece estar conectado a vuestra conversación que está sucediendo a muchos metros de la cueva, hay un momento en el cual oís un aullido y parece que un lobo o un hombre lobo en forma de lobo ha salido de la boca de la cueva y ha empezado a aullar. Al cabo de unos segundos, una vez que el eco del aullido se ha extendido por el valle, se oyen varios aullidos de respuesta. Tiradme percepción. 19. 5. 15. ¿Elena? 4. Ah, vale. Melda, aunque tal. ¿Sería? Vale. Melda estaba tarareando y no se enteró. Drekaraz y Vicuña, os da la impresión de que responden tres grupos de aullidos. Uno, estáis bastante seguros de que viene de la isla que donde está la torre. Otro, viene de la orilla oeste del lago. Y otro, mucho más lejano, diríais que está más cerca de lo que es Kresk. Vale. Dos opciones. Espera, dado que eres un druida, Vicuña, hazme una tirada de naturaleza. 15, tal vez. Vale. Un bonificador. No sabes hablar aullidos. ¿Sabes? Te van más las criaturas más pequeñas. pero parece como si esto fuese algún tipo de comunicación que tuvieran planeada. La respuesta ha sido muy rápida y ha sido muy similar en los distintos grupos que han respondido al aullido inicial. Tiene pinta de un estado de la misión. ¿Cómo va el grupo? O sea, tú sabes con esa teoría de naturaleza y por tus conocimientos generales que los lobos usan aullidos para coordinarse entre grupos de cazadores. ¿Y crees que esto ha sido una comunicación con un propósito similar? Y están todos los grupos de lobos fuera, lo mismo solo hay cuatro. Sí, yo creo que tenemos que decidirnos y atacar ahora, sí. Que al menos sabemos... Antes de que puedan volver, sí. Sí. Vale, pues paremos en la entrada. Vale. ¿Cuánto te queda, cuánto fuerza te queda de invisibilidad? Pues había dicho que casi una hora, así que... Sí, todavía no ha pasado tanto tiempo. Le quedará un poco más de media hora, lo que habéis estado hablando hoy. Aún así, ya no puede volar para lanzar el hechizo. Así que a pisar el suelo como los demás. Uh-huh. Si queréis descender para directamente hacia la boca del lobo, tendréis que hacerme una tirada de sigilo. Muy literal, lo de la boca del lobo. Sí. Vale. Estoy abusando un poco, pero es que es lo que es. Y espera, no me hagáis una tirada a cada uno. Hacedme una tirada muy específicamente Rena, que es la que peor sigilo tiene. No tienes desventaja porque te van a ayudar, pero tampoco tienes ventaja porque vas con armadura. Ya. Entonces se te anulan una cosa en la otra. 12. Ah, mira, está mal. Para todo el ruido que podría hacer. Sí, entre todos conseguís... localizar una ruta donde causáis menos corrimientos, pequeños corrimientos de piedras y demás, y descendéis todo lo rápido que podéis la distancia hasta la boca de la cueva. ¿Vuestra idea que cuál es eso? Tened en cuenta, esto es una ladera bastante empinada. Hay zona libre a ambos lados de la entrada. ¿Queréis dividir? ¿Queréis ir todos juntos? ¿Cuál es vuestra...? Todos juntos de momento. Sí. Vamos hasta ahí. Y cuando lleguemos a la entrada, que igual Sorsa se ponga al otro lado. Ya que vale. Es invisible, no tiene problema. Y que nosotros vayamos... Empecemos el ataque. Y Sorsa, no sé si empezar tú... ¿Un ataque que les pueda pillar más desprevenidos o esperar a que vengan a por fuerza, nosotros, ¿no? Esperar a que vengan a por nosotros y atacarles por la espalda? Yo sigo diciendo que todavía, bueno, no, sí, nada, que se lanzaba el hechizo de distracción este, pero no, porque perdería la invisibilidad. Siempre podemos tener el truco típico de la piedra. Sí, es una idea. Pero de momento digamos que habéis conseguido bajar, por decir algo, la entrada va más o menos de sur a norte. Parece que la cueva va en ese sentido, hacia el interior de la montaña. No exactamente, pero para que os hagáis una idea. Habéis conseguido bajar hacia el este de lo que sería la entrada, lo cual si estáis mirando hacia el interior, vuestra derecha. Y estáis todos agrupados ahí, escondidos detrás de una formación de rocas. Susurrando vuestros planes. No parece que salga más ruido del interior del que salía antes. De entre vosotros, los que tenéis el oído más agudo, os parece que llega un leve eco de agua corriente del interior de la cueva. Pero nada más. ¿Qué hacéis exactamente? Voy a pasar. Os entiendo. Pues... Bueno, invoco algún animal y bueno, yo me voy a tirar la espada de llamas, eso fijo. Si invocas la espada de llamas, no puedes tener animales al mismo tiempo porque las dos usan concentración. Ah, son de concentración las dos. Esto es más o menos lo que veis. Si estáis hacia el este, es decir, según se entra, a mano derecha. Ocultos por ahí. Sí, llamar a bestias es concentración. Pues la espada de llamas. Es mucho daño. Sí. ¿Queréis usar el truco de la piedra? ¿Le tiramos algo? A ver si van a mirar. Yo puedo intentar entrar con invisibilidad y tirar la piedrita por uno de los túneles, el izquierda o el de derecha, y ver qué pasa. Tirar la piedra no te quita la invisibilidad, ¿verdad? Como estamos en una situación un poco de tensión, aunque no haya empezado el combate propiamente dicho, para aclararnos un poco el orden de actuación, vamos a tirar iniciativa. Ok. Va. 6. 19. 16. 22. Y Esmeralda, vale. Esmeralda actúa inmediatamente. Vale. Pues... La Drekar. Primera sorsa, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo por orden y luego si... Ah, vale. Sí. Recordad, eso, estáis todavía a cierta distancia de la entrada. Sí. Acabáis de descender, creéis que hay bastante en silencio. ¿Qué haces? Te costaría más o menos la mitad de tu movimiento llegar a asomarte a la entrada de la cueva. ¿Desde dónde estáis? Bueno, hay que empezar eso en algún momento, así que me acerco un poco para ver si se han movido o si están por ahí todavía. Vale. Hazme una tirada de sigilo. Con desventaja por tu armadura. Un 16. No tengo sigilo. Vale. Sumas tu destreza. Que... vale. Consigues asomarte y ves sobre la elevación esta cuatro figuras humanoides. Parece que ahora están sosteniendo lanzas en la mano y mirando con mucha atención a la entrada de la cueva. No te han visto cuando te has asomado con extremo cuidado, pero ves que están alerta. A ambos lados de la elevación ves unos cuantos lobos. Te resulta difícil contarlos porque se están tapando entre ellos, pero mínimo 6. Aparte de los 4, sí. Es posible que haya más. Estos están a la altura del suelo de la cueva. Están en sitio elevado. Y por cómo mueven las orejas, te parece que los lobos también están alerta. ¿Y están los lobos mirando a los hombres del pedestal o hacia la entrada? Hacia la entrada. Vale. Pues vuelvo donde los compañeros, lo pongo que estén y les digo, chicos, están esperando a alguien. Están ahí 6 lobos, 4 hombres. Está complicado. Vale. Aparte de haberte acercado a explorar y volver para informar a tus compañeros, ¿quieres hacer algo con tu acción? No, sí, me imagino que tendré cargado el fusil. Vale. No, nada más. Esmeralda, a esperar a que decidáis qué hacer. Rena, perdón, Sorsa. Pregunta, ¿cuánto ocupa el aceite de alquimista de lanzado al suelo? ¿Casillas? Más o menos una casilla. Pero si lo metes en tu Super Soaker, puedes hacer que ocupe más o menos 3x3. Vale, me lo planteo porque igual hay Luego los llevo a ellos. Y... Ahora mismo lo tienes cargado con agua bendita. Sí. Te costaría una acción vaciar el agua bendita y poner... Pues lo hago. Vale, pues vacías el agua bendita, con cuidado para no hacer mucho ruido, lo llenas de fuego alquimista y lo preparas. Pues eso, Esmeralda dice que va a esperar a ver qué hacéis vosotros. Rosa. Pues... Claro, viendo que, bueno, si nos ha contado todo de cara, yo me acojo un poco. Hombre, sí, está complicado. Sí, sí. Sí, porque... ¿Vas a hacer algo o te vas a quedar esperando a ver cómo actúa el resto de tu vida? Pues claro, es que si entro, tiro la piedra, la gente se... ¿Crees que tirar la piedra ahora mismo no sería muy efectivo por la descripción que te ha dado? Por eso, que no... Que no lo veo yo muy factible. Mi instinto de... Ahora, siendo invisible, ¿crees que aunque te detectasen por olfato u oído, estás medianamente... O sea, es más difícil que te acierten si deciden hacer algo contra ti? Y tendrías casi seguro la oportunidad de lanzar un hechizo tú antes de que ellos hagan. Ya, aún así yo apenas podría con uno y si se me echan encima 8, pues... Hombre, yo te recuerdo que tienes un hechizo sin estrenar de área. ¿De? De área, de efecto. Igual no te acuerdas. Yo no lo has llegado a probar nunca. Pero si miras tu lista de hechizos, hay uno que ganaste al subir de nivel, no has llegado a estrenar. Y en situaciones así podría ser útil. De tus dos hechizos de nivel 3, el segundo. El hambre de Hadar, pero ese era de solo para la... Ah, vale, sí. Sí, pero... Ya. O sea, si lanzas eso en la cueva, básicamente puedes pillar a todas las criaturas que he descrito. Vale, pues... Dejarías de ser invisible, pero ellos estarían dentro de un área de oscuridad total. Oye, yo estoy oyendo... Nos han detectado ya los lobos. Sí, los lobos. Sí, sí, claramente. Te doy 10 segundos para pensártelo, que los turnos se supone que duran 6. Venga, va, pues ya está. ¿Te asomas y usas el hambre de Hadar? Sí. Vale. Hazme una tirada de sigilo con ventaja para ver si reaccionan antes de que... De que tú puedas terminar el ejercicio. Vale. Sigilo con ventaja. Vale. La primera en total 8 y la segunda en total 10. No, perdón, 20. 20. Mira, va a ser que con el 20 no. Vale. Consigues acercarte hasta la misma esquina donde se ha acercado Drekarath y ves perfectamente a los cuatro humanoides... subidos en el sitio alto, lanza en ristre esperando a que alguien a ver a alguien para lanzársela y ves a la media docena o más de lobos a ambos lados de esa plataforma. Vale. ¿Qué haces? ¿Lanzas hacia el centro de la plataforma, por ejemplo? Sí, hacia los que están en la parte de arriba, sí. Vale, vosotros desde fuera de la cueva oís lo siguiente, unos pasos, porque no veis a Sorsa, un suspiro y luego oís una serie de murmuros arcanos y unos segundos después se oye como un como si se hubiese hecho el vacío en un área seguido de un y gritos y aullidos. Vale, todavía no mecánicamente todavía no he sufrido efecto, pero si os asomaseis ahora a la cueva veríais que toda la parte que llegabais a ver ha sido reemplazada por una esfera de completa oscuridad, dentro de la cual da la impresión de que ocasionalmente brotan unos tentáculos blancuzcos de pura energía y de la que salen ahogados una serie de gritos de dolor, sorpresa, disgusto y unos aullidos que transmiten emociones similares. ¿Quieres hacer algo con el movimiento que te queda, Rosa? Huir. Vale, por cierto, ya no eres invisible. Sí, sí, ya, no, ya. Vale, te vuelves con tus compañeros. Rena, ¿no sabes muy bien qué ha pasado dentro de la cueva? No, y tampoco creo que sea muy buena idea meterse en la cueva con los gritos, tal vez. Pero bueno, tú dirás lo que quieres hacer. La esfera no se ve desde vuestra posición, te tendrías que asomar para... Y, por cierto, no es oscuridad de la que puede penetrar vuestra visión nocturna. Sí, sí, es como si fuese negrura. El vacío espacial. Sí. Sí, porque presupongo que los hombres lobo también ven en la oscuridad. Es una presuposición que tengo yo. O si no, huelen en la oscuridad, pero bueno. Por cierto, Solsa, puedes mantener la concentración de este hechizo durante un minuto, que son 10 asaltos, y te va a ser el primero. Vale, me intento asomar al borde, sobre todo por ver si algún lobo o algún señor asoma la cabeza. De momento... Con el hacha preparada. Vale, o sea, lo que haces es preparar acción para, si sale algo, zurrarle. Efectivamente. Vale. ¿Te pones justo en el borde de la esfera o en el borde de la cueva? Ahí como un metro y algo de distancia. Por ahora en el borde de la acera. Vale. Voy a ver si... Sí. Te llegan, aparte de lo que ya he descrito, te llegan como una especie de sonido como de cosas babosas arrastrándose. Y algo que parece como si fuesen unos cánticos muy lejanos en un idioma que no conoces y que hace que te zumben los oídos. Súper agradable el hechizo este. Vale, pues te quedas ahí esperando. Están ahí en la gloria. Acción en triste. Exactamente. ¿Cuándo empezáis a... O sea, cuando parte de los aullidos que habíais oído empiezan a aumentar un poco de volumen. Y hay un bicho que se come eso de daño. Y otro bicho que se come exactamente lo mismo de daño. Vale. Ahora tienen que pasar una tirada de salvación de destreza. Fallan los dos, magnífico. Más daño todavía. 1.79 y 1.7. Y a ver hacia dónde salen, porque no ven muy bien. Vale. Mientras estás esperando con el arma en triste, Rena, ves que emergen de la oscuridad dos figuras. Parecen más grandes que un lobo normal. Seguramente ya hayas encontrado alguno de estos durante tus desventuras antes de venir a Barovia. Sí. Son dos lobos terribles. Y los dos salen espantados en dirección hacia ti. Vale. ¿Vale? Pues al que me pille más cerca le pego una chance. Vale. Pues tira un primer ataque. Que tiene dos. Vale, tengo dos. Sí. 6. Vale, 6 en total. Más 5. 6 más 5. No, 6 en el dado más 5. Vale, aún así no es suficiente para darle. Puedes intentar darle con tu segundo ataque. Okay. Bueno, espera, te voy a dar ventaja porque no esperan que estuviera. Vuelve a repetir el primero. Dado de 8, ¿no? Sí. No, pero vuelve a repetir la tirada de ataque. La de ataque, perdona, es que he estado tirando un dado de 8, pero. No me extraña que haya sacado malas tiradas. No. 16. Vale, el primer golpe acierta. Tira el daño, que para esto sí que es el de 8. Ahora sí, sí que me he adelantado. No pasa nada. 5, 10 en total de daño. Vale. ¿Y puedes atacarle otra vez si quieres? Sí, al mismo. Sí, para, está dañado, pero no herido. 20 en el dado. ¿Un natural? Sí. Vale, pues entonces tiras el doble de dados. El doble de daño, vale. El doble de dados, es decir, en vez de un de 8, tiras dos de 8. Tengo que tirar dos veces porque solo tengo uno, vale. Pero vale. Si quisieses hacer llama el Divine Smite, el castigo divino, se duplicaría, sí, también el número de dados de castigo divino. Por si te quieres aprovechar. Vale, el castigo divino no me acuerdo que tiraba ya. Lo que haces es gastas una ranura de hechizo. Sí. Y tiras a primer nivel. Si gastas una ranura de hechizo de primer nivel, 2 dados de 8 adicionales de daño. Si tiras una de segundo nivel, 3 dados adicionales. Y estos dados se duplican en crítico. Con lo cual, aunque gastes, vale, una de nivel 1, lanzarías 6, sí, dados de 8 en total. Sí, me parece bien. Vale, vamos a tirar 6 veces a ver qué sale. ¡Tú puedes! 2, 6, 3, 7, 7 y me queda 1, ¿no? 5, sí, te queda 1. Y 2. 25, 27 y 5, 32. Le rebanas la cabeza al lobo terrible. Uno menos. Limpiamente. Y el otro, que acaba de salir y acaba de ver cómo has destrozado a su compañero, no sabe muy bien qué hacer y sale corriendo alejándose de la bola de oscuridad. Vale. Después de estos, oís más aullidos y demás. Y... vale. Otros 3 lobos, esta vez normales, salen de la esfera, bastante heridos, y básicamente ni se percatan de que estás ahí. Bueno, ahora ahí estás rodeada por un lobo terrible y 3 lobos normales. Vale. Y habéis oído estertores agónicos de uno de los que están dentro. Ok. Que sospecháis que no ha sobrevivido al hechizo. Y aparte de eso, Vicuña, te toca. Aquí ha liado Sosa. El otro lobo tiene. El otro lobo terrible tiene pinta de que vaya a volver o cómo. Porque no entiendo muy bien cómo. Vale, han salido los dos cerca de Rena. Vale, lo que pasa es que uno se ha topado con Reina y ha muerto casi instantáneamente. Tras 2 golpes, uno muy certero. Y el otro ha mirado durante un momento a Reina, pero ha preferido alejarse todo lo posible de la esfera de oscuridad. Ahora están más o menos él, y, o sea, el lobo terrible y 3 lobos normales, todos los lobos normales heridos, están al otro lado de las columnas colmillo. Hombre, yo entiendo que el lobo terrible haya querido alejarse de la esfera y de la señora del hacha que le acaba de cortar la cabeza a su compañero. Sí. Vale, pues me acerco a uno de los otros lobos y le ataco. Al que mejor... ¿A un lobo normal o al terrible? Puedes escoger. Venga, al terrible. Ya que le ha durado poco a Reina. Vale. Ves que está un poco prevenido de ahora, después de haber visto que había gente fuera, con lo cual no tienes ventaja en el ataque, pero ataca normalmente. Pues... que llevas el arma la echado, espada llama, sí. Sí, echado al nivel normal, ¿no? Sí. ¿Cuánto has sacado para el ataque? Pues 11 para impactar, o sea que no vaya. Creo que... Tu ataque falla. Y por ahora no uso la bonus action. O sea que... Te quedas trabado en combate con el lobo. Vale, pues por iniciativa... les toca a los humanos. Hombres lobo dentro. A ver cuánto daño hacen. Aquí. Aquí. Y no ven exactamente para dónde van, así que voy a tirar para ver hacia dónde salen. Oís, por cierto, unos gritos del interior que se transforman en aullidos. Un hombre lobo en forma humanoide con una lanza sale en la, más o menos en la misma dirección que han salido los lobos terribles y el lobo, o sea, y los lobos normales. Sí. Y sí, un hombre lobo en forma de hombre lobo está a punto de terminar de salir, pero no le llega. Pero ves asomarse una forma semi-humana con garras y pelo que tú, Rena, conoces particularmente bien. Ajá. Cuando está a punto de salir, ves como de estos tentáculos blanquecinos que aparecen ocasionalmente se le enredan alrededor de los brazos y le tiran un poco hacia adentro. ¿Eh? Y oyes más gritos de dolor. Me parece correcto. Levanto el dedito a Sorsa en plan. El que sale con lanza consigue alejárselo bastante de la esfera. Y oís otra especie de aullidos mixtos humano-bestia de sufrimiento que surgen del interior. Y pues nada, con esto hacen su turno, porque no les da para más. Drekarath, tienes a un hombre lobo en forma híbrida. Un hombre lobo en forma, o lo que crees que es un hombre lobo en forma humana, con una lanza. Un lobo terrible en combate con Vicuña. Y tres lobos normales. Todos fuera. Y luego hay una esfera de oscuridad dentro de la cueva que no has visto, pero que todavía no han abandonado al menos dos. Y estabas cogiendo tu Super Soaker y la tenías cargada con fuego de alquimista. ¿De Caraz? ¿Le estás diciendo algo? No, perdona, sé qué. Perdona. Vale, vale. Sí, que a los primeros que vea y al grupo que mejor pille sin afectar a mis compañeros, rociada. Vale, puedes coger al... Sin arriesgarte a coger a Vicuña, puedes coger perfectamente a los tres lobos normales y al hombre lobo con lanza. Pues... ¡Fuego! ¡Bum! Vale. Ya sabes que esto no hace mucho daño. Lo que hace es que se queda pegado y es tipo napalm. Uh-huh. Tienen que hacer una tirada para ver si se libran. A ver, los lobos normales. Tú tiras para el daño, creo que eran 2 de 4 o 1 de 4. ¿Lo tienes a bueno, mano? Si quieres. El fuego de alquimista. Y creo que tengo, no lo tengo a manos. Lo tengo. Lo que tengo a manos es un gato. No me deja moverme mucho. Está bien tener un gato a mano. Es útil. Sí, pero para arrojárselos a los lobos, no sé yo. Enemigos naturales. Comida natural, ¿no? También. Ay, no, chistes. Yo te lo pasé en un PDF, pero no. Sí, el semestre. A ver, espera a ver si lo tengo aquí. Es la casa. Pues lo que tú digas. Bueno, pues mira el fuego de alquimista normal y dieta. Fire, vale. El daño, espera que se cargue. Cárgate. Casualidad de la vida. Tira un D4. Vale. En el peor de los casos va a ser eso. 2. Vale. Libran. Se libra. Y el humano se libra. Vale. Todo el mundo al que has intentado pillar ha esquivado el chorro de líquido, pero eso no quita que el suelo a sus pies ha empezado a arder. Así que se comerán algo de daño al inicio de su turno, pero todavía no. Le toca a Esmeralda, que acarga un virote en su ballesta de mano, para acierta a uno de los lobos y lo remata. Así que ahora solo quedan dos lobos fuera. Sorsa, te toca. ¿El hechizo sigue en pie? Hasta un minuto, si quieres. Si esta es tu pues, segunda. Si no, tengo, si lo, no lo puedo desplazar, ¿no? No, pero puedes usar tus cantrip mientras el hechizo está activo. Vale, pues. Siempre que no requieran concentración, que no suelen requerir. Vale, pues entonces la descarga arcana. Vale, pues tira tus dos ataques. A ver, espera. Ahora no voy a tener los dados. Era el de... Espera, ¿eh? Tenía que tirar. Lo tengo apuntado, pero no tengo dado. El dado de 20. Sí. Y sumarle, en tu caso, más 6. Pues 15. No, 25. Vale, esto es, estás intentando dar a... ¿Lobos normales? ¿A lobo terrible? Al que no le dé a Vicuña. O sea, a... sí, a Vicuña. Vale, a un lobo normal, entonces. Sí. Vale, tira el daño, que es un de 10. ¿Le das? Sí. 3. Vale. Básicamente, no lo rematas, pero lo va a rematar el charco de fuego sobre el que están dando, así que... básicamente, a efectos prácticos, solo queda uno de los lobos de pie. Y te queda otro tiro de tu descarga arcana. Pues al de al lado. Vale. Tira tu ataque con el de 20. Ok. Era más 6, ¿no? Has dicho. Sí, más 6. 21. Vale. De sobras, tira el daño. El de 10 otra vez. 3. Vale. Sucede lo mismo. Básicamente, no le rematas tú, pero el fuego que tiene a los pies lo va a rematar luego. Así que ya no quedan lobos normales. ¿Haces esto y te vuelves a poner a cubierto? Sí, sí, sí. Vale, sí. Esmeralda es de tu cuadrilla también y te hace un high five. Rena, te toca. Tienes a Vicuña combatiendo contra lo que parece ser un lobo terrible... que te mira con recelo, y también hay un hombre lobo en forma humanoide con una lanza, guardia, esperando a ver qué... Pues yo sí tengo que elegir, voy a tirarme por el hombre lobo, pero hay un compañero en peligro. Elección tuya. Por cierto, ¿sabes que tu hacha no hace daño a hombres lobo? Que no es mágico. ¿Cómo que no? Está bendita. Es bendita contra no muertos y demonios. Ah, bueno, vale. Llevas una espada corta de plata, si no. Sí, una espada de plata, sí. Así que si quieres pelear contra hombres lobos, tendrías que usar eso. Tendría que sacar la daga de plata. Bueno, pues voy a... Te baja un poco, te baja un poco el daño. Sí. Le tengo más cariño a la hacha. Vamos a por el lobo y luego ya terminamos con el lobo. Vale. Vas con el hacha a por el lobo. Sí, por el que está con mi cuña. Vale. Pues tira tus dos ataques. No, primero uno, que igual... 6. ¿Estás tirando el de 20 o el de 8 otra vez? Sí, ese ha sido el de 20, sí. Vale, el primer ataque falla, tira el segundo. Evidentemente, 20. ¿Natural otra vez? Sí, te lo juro. ¿Quieres hacer otro castigo divino o...? Sí, ¿por qué no? Venga, pues tira 6 dados de 8. 8, uh-huh. 5, uh-huh. 6, 2, 2 y 6. 9 y 5, 34. Otra cabeza menos. Vale, todavía te queda movimiento, aunque no te quedan ataques. ¿Quieres hacer algo en particular? ¿Sabes que a Vicuña le ayuda a tener compañeros trabados en combate para hacer más daño? Sí, y por eso me quedo... Está destrabado, aunque sobre un charco ardiendo, el... Pues, el hombre lobo la lanza. No. Ah, el hombre lobo. Bueno, me puedo acercar al hombre lobo mientras... ¿Puedo sacar la daga o tengo que esperarme? Te dejaría sacar la daga. La daga sí. Vale, pues me acerco al hombre lobo y preparo la daga también. Vale. Vale. Les tocaría a los lobos terribles, pero... No están. Les tocaría a los lobos, pero no. Vicuña, te toca. Pues claro, al único superviviente. De por ahora. Pues tira tu ataque. 13. Vale. Suficiente para darle. Aparentemente. Pues, pobre hombre. Pobre Rena, hombre lobo. ¿Cómo está Rena también en combate con él? ¿Puedes usar tu juego sucio? Sí, pues en total 4 de 6 de daño. A nivel 5, 11, no, a nivel 5 no ganabas uno adicional de... ¿Tu juego sucio eran 2 o me estoy liando? A ver... Ah, 2 de 6, sí, pues 5 de 6 entonces. 11 los dos primeros y 7, 18, 23. Vale... Claramente está herido, no lo llegas a matar, pero está muy afectado por el daño que le has causado tú, combinado con el que había recibido por el hechizo de eso. Y bueno, va a ver qué puede hacer para defenderse de vosotros dos. Le toca ahora su turno. Y va a intentar darte un lanzazo a ti, Vicuña, porque le pareces el más vulnerable de los objetivos. Consigue acertarte. Y te hace un terrible total de 6 puntos de daño. Oh, pues tiemblo. Básicamente te hace un corte con la punta de la lanza, pero consigues evitar que vaya a mayor. Y unos segundos después sale de la esfera de oscuridad, aún más herido, uno de los híbridos. Y el híbrido, según se asoma, os ve a los dos. No tiene muy claro qué hacer y se lanza sobre Rena. Vale. Y primero te intenta asestar un mordisco, que falla, y luego te intenta asestar un garrazo, que falla también. Este ya es un hombre lobo en forma de hombre lobo, como los que básicamente se cargaron a tu familia y ayer de la orden a la que pertenecías. Y con esto acaba su turno. Si no os importa, preferiría que terminásemos de al menos cargarnos al que está fuera desde que os marchéis a marchar. Y dejaríamos la partida con el hechizo de Sorsa haciendo de barrera entre vosotros y los que están en el interior. Parece bien. Vale, por mí bien. Vale, pues además, sí. Vamos, queda muy poco esto. Sí. Básicamente hay dos fuera, el híbrido que acaba de salir y el humano que está entre Rena y Vicuña. Tira un D4 de daño de Recalaz para ver cuánto daño sufre el que está en forma humana, porque todavía está sobre el charco de fuego. Uno. Pues uno. Toda ayuda. Y ahora lo tiene. O sea, tienes la posibilidad de atacarle o a ese o a. O al híbrido que acaba de salir de la esfera de oscuridad. Pues al híbrido. Vale, tira tu ataque. Joder. En total 10. Total falla. Sí. Entonces, con 4 en el lado. Por cierto, asumo que con tu bonus acción has guardado el Super Soccer y has sacado. Sí. Con la misma acción con la que has disparado. Forma principal, el entrenador. Pero tu tiro, aunque ha resonado y ha hecho eco por toda la cueva y gran parte de la cara de la montaña, no ha acertado a la criatura híbrida. Ya. Esmeralda vuelve a cargar su ballesta de mano. E intenta disparar a la criatura híbrida, le acierta. Y no parece hacerle mucho daño, básicamente le hace un pequeño corte. Y os fijáis que Parece que las puntas de sus pirotes están tratadas con plata. Así que ha venido preparada. Y ahora la criatura, que ya está bastante dañada por el hechizo, está herida. Efectos mecánicos. Sorsa. Sorsa ha tenido que avanzar. Pues Sorsa va a hacer lo mismo que ha hecho antes. Pensaba que todavía le quedaban unos minutos, pero bueno. Va a hacer dos descargas arcanas. Una acierta, una falla. Ah, no, miento. Las dos aciertan. Joder, qué poca C tiene esta gente. Al híbrido. Y le causa en total 9 de daño, empeorando aún su estado general. Y luego vuelve a ponerse a cubierto junto a Esmeralda. Rena, tienes el para escoger. Pues, te puedes o pegar con el híbrido o pegar con el humanoide. Bueno, están los dos en alcance de melee. ¿Están los dos heridos o no? Solo el híbrido. Ahora mismo están heridos los dos. Ah, vale. Tiraremos por el híbrido por ahora. Vale. Con la daga de plata. ¿Me destrabaría con el otro o no? No, salvo que gastases tu acción para hacerlo. Vale, vale. Entonces me voy a pegarle con la daga de plata al híbrido. No, pero ver al mío. Ah, bueno, pues al humano. No, seguiría atrapado con el tuyo, ¿eh? Seguiría atrapado con él, o sea, seguir usando fuego sucio. Lo que he preguntado. Sí, sí. Vale, pues no, entendía que. Entendía que no podía. Espadazo de plata a híbrido. ¿Es espada corta o daga? Pone daga. Vale, pues entonces hace un poco menos de daño, pero da igual, tira tus ataques. Un dado de 4 más 5, o sea, hace mucho daño, pero bueno. Vale, esta vez 2. Tenía que compensar los 20 naturales. Vale, tira tu segundo ataque. Vale, 13. Vale, con 13 es suficiente para darle. No me parece que tengan muchas defensas estas criaturas, aparte de sus inmunidades. Pues tira un D4 más 5. Sí, pues hay 6 de daño. Ya es algo. Recuerda que también podrías usar, si quieres... Aunque no doblarías los dados, podrías usar tu castigo divino, si quieres. Sí, también tengo cargado el castigo ardiente. Que creo que les hace daño. Pero ese lo tienes que declarar antes. Sí, sí, lo sé, pero... Pero bueno. Pues la daga tampoco sé si le voy a hacer mucho... No depende, el daño de tus castigos no depende del arma que uses. Ah, vale. No, por ahora... Pues está vivo, pero bastante dañado. Vale. Oh. Están muertos, Vicuña, te toca. Bueno, pues al de la lanza, pues un mandoblazo de fuego. ¿Te parece que está más herido el híbrido? Y con tu capacidad de escurridiza de goblin podrías... Ah, es verdad, sí. Pues entonces sí, me desplazo con la capacidad de goblin y sí, yo soy un amante del focus. Vale, pues... El focus, sí. Pues al híbrido. 12 y 6, 18. Le das de sobras. Eso va para adentro. 3, 2, 2 primeros. Y 9, 12. Compensando un poco. 17 en total. 17 de daño. Vale. Básicamente atraviesas el abdomen de la criatura lupina. Y las llamas se extienden desde tu arma. Y empiezan a chamuscar lo que queda de pelo, cuerpo. Se echa hacia adelante para huir de tu ataque. Y acaba cayendo otra vez dentro del círculo de oscuridad, donde los tentáculos le cogen y le arrastran hacia adentro. Y no volvéis a huir nada más de él. El humano que queda lo que va a hacer va a ser gastar su acción para destrabarse. Y empezar a correr en dirección al... No, perdón, en dirección al bosque. Drekarath. Pues al que huye, tiro la espalda. Pues tira. Joder. 14. ¿Le das? Claro. Sí, ya digo que no están muy bien, muy blindados no están. Mierda, espera. Quiero todos los dados. Los tenía todos los dados a mano. Vale. 13. 16. Vale, no lo llegas a matar, pero se resiente del fuerte impacto. Asumo que recargas tu arma. ¿Te quedas donde estás o quieres avanzar hacia...? Me quedo donde estoy. Vale. Da tiempo en lo que se va a alejar el a pegar un tiro antes de que se meta en la línea del bosque. Y dos también con el alcance que tiene. Vale, pues sí, me quedo aquí. Vale, Esmeralda intenta disparar con su arma. Vaya. Sorsa le lanza las cargas arcanas, acierta con las dos. Y lo remata. Básicamente un torrente gemelo de energía mágica pura impacta en la cabeza del hombre lobo, que parecía que estaba empezando a concentrarse para cambiar de forma y poder correr más, y le hacen estallar la cabeza. Y con esto todas las amenazas que están en el exterior de la cueva y por lo tanto las que más os preocupan han sido eliminadas y lo dejamos de aquí de cara a la siguiente. Perfecto. Bien. ¿Dónde averiguaréis qué hay dentro de la cueva o quién es? Todo bien. ¿Dejamos las tiradas de iniciativa y tal y como están? Sí, a mí me parece. Vale. Y, en fin, ¿la semana que viene podéis participar todos? Creo que sí. Sí, yo sí. Tengo que dejar, ¿eh? Hasta luego. Vale, hasta luego. Pues en ese caso, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Y adiós. Adiós. Lamentamos la brusca interrupción del combate. Hasta luego.